Imagino que va a ir aclarando un poquito más, Bueno, estamos en línea con Gabriela Esteves, diputada nacional del Frente de Todos, candidata a vicegobernadora por Creo en Córdoba de Todos, para charlar un ratito en este último día de campaña electoral para la gobernación de Córdoba. Buen día, Gabriela, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy buenos días para vos y también para quienes están trabajando en el estudio y quienes están escuchando. Bien, último día, ¿qué dejó en limpio esta campaña? Que yo tengo la impresión, se lo preguntaba a todos los candidatos y candidatas de intendente que tuvimos tanto en el estudio del canal como en la radio, o en los actos, en las calles, no tuvo tanto piripipi, ¿no? Le faltó algo a la campaña. ¿Es la misma sensación que tenés? Yo creo que le faltó discusión política. Creo que los únicos que estamos intentando dar una discusión de fondo con los números de la provincia, con una propuesta concreta, con la construcción de soluciones a las problemáticas que la provincia tiene, somos nosotros. La verdad que lo que hemos visto son campañas publicitarias aplastantes, sin propuestas, sin contenido, sin generar una discusión. Me parece que es eso lo que vos decís cuando planteás que le falta piripipi, ¿no? Yo no escuché a ninguno de los candidatos hablar sobre los números de presupuesto provincial, sobre la deuda que tiene la provincia, sobre la desinversión sistemática en términos de educación, ni de salud, ni sobre el recorte de los jubilados. Digo, los mismos que lo recortaron ahora están diciendo que van a volver a dar el 82% móvil, cuando es los que están planteando eso en este momento son los que votaron también a nivel nacional la reforma previsional. Digo, es un poco raro todo, ¿no? Es un poco de fingir demencia, no hacerse cargo de ningún problema y hacer como si estuviese todo bien. Me hace acordar a la campaña de repartir globos, ¿te acordás? ¿Cuál? Que tampoco planteaba ninguna discusión política ni cuestiones de fondo, se repartían globos y con eso parecía que estaba todo bien y era todo maravilloso. Me parece que acá hay que empezar a remangarse, a discutir en serio, a ver los números de la provincia de verdad y empezar a potenciar también todas las posibilidades que nuestra provincia tiene y que no se están potenciando porque hay una decisión política de no hacerlo. El otro día la vicepresidenta mostró unos números cuando dijo en ese discurso, bueno, una provincia que no me quiere mucho, algo por el estilo, bueno, todos intuíamos que era Córdoba y mostró un gráfico. Ahí habla justamente marcando la línea de tiempo donde está la parte previa al 2000 o hasta el 2015 y después cómo empezó a endeudarse la provincia. ¿Se conoce eso? Sí, de hecho los números de los que habló en ese momento eran números que habíamos estado analizando juntas al respecto del presupuesto y la deuda provincial. La provincia de Córdoba, por eso digo que esto es una decisión política, porque tiene que ver con, hay un punto de inflexión desde el cual se empezaron a tomar todo este tipo de medidas de endeudamiento, de recorte y demás, ¿no? A partir del año 2016, que estaba el gobierno provincial absolutamente alineado a la gestión de Macri, se produjo un endeudamiento sistemático de la provincia de Córdoba, que venía en descenso sostenido el endeudamiento provincial hasta el año 2015. En el 2016 se toma la decisión de retomar la senda del endeudamiento y además de hacerlo en dólares, en moneda extranjera y de manera internacional, con lo cual hipotecó el futuro de los cordobeses y las cordobesas con un 97% de nuestra deuda en dólares, un poquito más del 97%. Bueno, la realidad es que también a partir del 2016 había una ley existe una ley que no se está cumpliendo en la provincia de Córdoba, que fue aprobada en el 2010, que dice explícitamente que un 35% de presupuesto provincial se debe invertir en educación. Esto significa inversión en infraestructura, en salario docente, en formación docente, en calidad educativa, en el programa de alimentación que significa el PAICOR para todos los chicos y chicas en las escuelas. Y a partir del 2016 se tomó la decisión política de dejarlo de cumplir, de ir recortando sistemáticamente, y ahora presupuesto que se aprobó para el 2023 es solo de un 22% para la educación. Lo mismo sucede en el sector de la salud. Hasta el 2016, hasta el 2015, en realidad el último presupuesto que se aprobó, el presupuesto de inversión en la salud era de más de un 10%, ahora estamos en menos de un 7%, y eso también significa peores salarios para los trabajadores de la salud, falta de insumos en los hospitales públicos, bueno, y toda esta problemática que se ve en Córdoba y que ha empezado a generar conflictividad, porque la verdad es que hay un agotamiento y cada vez el cinturón se ajusta más y siempre se ajusta sobre los mismos sectores, lo mismo con los jubilados provinciales. Digo, también en el mismo periodo, todo esto no es casualidad, es un alineamiento político, se recortó el 11% a nuestros jubilados y se les difirió 6 meses los aumentos. Esto tiene que ver con un nivel de alineamiento que coincidió además con la reforma previsional que todos los diputados de Córdoba, menos los del Frente de Todos, pero sí los de Cambiemos y sí los de Hacemos por Córdoba, votaron a favor. Dentro de ellos, el candidato a gobernador provincial por el oficialismo. Entonces, lo que hay que hacer es un análisis un poco más profundo y generar discusiones un poco más profundas, porque si no, si uno no historiza un poco lo que fue sucediendo y empieza a ver este alineamiento que es sistemático y que además responde a un proyecto político que es el que plantea Macri, que a nivel provincial también se está planteando de la misma manera, si no lo analizamos así, perdemos un poco la perspectiva. Digo, no es una casualidad que Schiaretti haya pedido ser parte del frente con Horacio Rodríguez Larreta. Tiene que ver con todo esto también. Hizo todos los deberes durante estos años para que eso sea de esa manera. Luego también te hablan del superávit, porque salió el ministro de Finanzas de la provincia a responderle a Cristina diciendo que no entendía de economía y que además la provincia tenía superávit. Bueno, ¿superávit a costa de qué? Me pregunto yo, ¿no? A costa de recortar en los sectores más sensibles. Y además ese superávit también es ficticio porque Córdoba fue la primera provincia que tuvo que renegociar la deuda, que la renegoció bastante mal, debo decirlo, con una tasa muy alta. Entonces, si realmente tenés superávit y podés garantizar las condiciones, primero, no recortes en educación, no recortes en salud, pagale buenos salarios a los docentes y a los trabajadores de la salud, no le recortes a los jubilados y fundamentalmente no te endeudes. Ahora, uno, claro, uno se fija, porque acá hay una cuestión, lo de Córdoba no hubiese pasado si no hubiese pasado lo de Nación, o sea, hablando también del fondo, de la deuda con el fondo, y ese ahorcamiento que tiene la Argentina, donde no tiene prácticamente, está metido en un corset, no tiene maniobra para hacer, y esa es guita que va a faltar justamente para todos aquellos lugares donde vos contabas también, en el caso de Córdoba también. Digo, porque todo tiene que ver con todo, porque uno no puede dejar de mirar, y quiero preguntarte también con lo que está pasando en Jujuy, donde parece ser un globo de ensayo nuevo. Bueno, ¿qué tiene algo que ver todo esto también? Porque si uno se fija, yo escuchaba en una declaración que hizo una referente del pueblo aymara, y hablando de que con el litio la Argentina se recuperaría, y desde su lugar de decenas de años de dolor, y donde Argentina no aprovecha eso, sin embargo pareciese ser que con la reforma que hace Jujuy se va a aprovechar de manera eficiente. Digo, hay falta un debate mayor todavía en todo, porque digo, Córdoba tiene que ver con lo que pasa en Jujuy, lo que pasa en la Argentina, y ni hablar si a fin de año la Argentina vira a la derecha. A ver, hay varias cosas ahí para evaluar. Lo vamos a ir dividiendo por partes, a ver si puedo responderte a todo lo que planteaste. Primero, a ver, el alineamiento de Córdoba a ese proyecto político que representa Morales también está bastante claro, inclusive en las declaraciones, que yo no quiero pasarlas por alto. El candidato a gobernador de la provincia de Córdoba respaldó lo que Morales está haciendo en Jujuy. Esto lo tenemos que tener muy en cuenta, porque habla de un modelo de ajuste, un modelo de restricción de derechos, que solamente es posible mediante, bueno, lo que estamos viendo allá, la represión. Sí. A nosotros eso nos preocupa y nos preocupa mucho. Que se salga a respaldar esa violación a los derechos humanos del pueblo jujeño sin hacer ninguna crítica al respecto, también en consonancia con las reformas que en Jujuy se están llevando adelante, me parece que es algo preocupante. Eso por un lado. En segundo término, también hay un alineamiento en términos de las políticas productivas, económicas que se llevan adelante en la provincia con lo que se está proponiendo en Jujuy. En Jujuy lo que está planteando Morales es no darle los procesos de industrialización necesarios al litio, que dejen en el pueblo de Jujuy esa riqueza que se genera con el agregado de valor. Lo mismo sucede en Córdoba con la enorme riqueza que se genera por parte del sector agropecuario. El sector agropecuario genera una riqueza muy grande que va directamente del campo al puerto, sin ningún agregado de valor, sin generación de trabajo genuino en origen. Eso hace que no se redistribuya la riqueza y que pase lo que están planificando que suceda en Jujuy, que haya una provincia muy rica con un pueblo muy pobre. Acá también pasa, una provincia muy rica con los índices de pobreza más altos del país. Bueno, digo, no son casualidades, todo tiene que ver con todo. A nosotros eso nos preocupa y queremos dar la discusión política al respecto de esto. Con respecto a lo que, volviendo a Córdoba, estamos viendo que otro de los ejes de campaña parece ser que imponía juez, tenía que ver con la inseguridad, que si bien se nota los índices, eso se ve en las grandes urbes, en mayor medida por las masas, ¿no? Pero en los pueblos eso no existe, prácticamente es muy poquito lo que hay. Sin embargo, se lo ha tomado como una cuestión provincial, digo, es todo de un lado, todo del otro. A ver, yo lo que creo es que incluso en materia de seguridad lo que están planteando va en el mismo sentido de lo que está sucediendo en Jujuy. Incluso te diría que juez y el candidato del oficialismo provincial están planteando exactamente lo mismo, plantean militarización de barrios populares, plantean sumar armas no letales, les dicen ahora, a las Taser y a las balas de gas pimienta, sin analizar la profundidad de las causas, problemática y con qué está relacionado. Digo, cuando uno habla de inseguridad tiene que pensar en políticas integrales que aborden la problemática desde cada una de sus aristas. La problemática de inseguridad en la provincia de Córdoba está vinculada a la exclusión, a la falta de acceso al trabajo, a la falta de oportunidades, a la precariedad laboral, a la falta de redes en contención en los territorios que les permita a los chicos estar contenidos, a la falta de dispositivos de atención al consumo problemático, a la falta de lugares de participación a partir de escuelas de deportes, culturales, al acompañamiento para que se pueda sostener la permanencia educativa. Digo, es un problema multicausal que tiene que ver con la falta de política pública orientada a generar contención social y inserción laboral, básicamente. Entonces, que la única estrategia que se les ocurra desde una falta de imaginación y creatividad absoluta sea endurecer la mano dura, sumar más patrulleros y todo eso, en lugar de pensar en estas políticas y esto acompañarlo además con la formación de nuestras fuerzas de seguridad en derechos humanos, la mejora salarial también de nuestras fuerzas de seguridad, sí, que tienen que hacer un montón de horas de adicionales para tratar de conformar un salario digno, cuando en realidad lo que necesitamos es que ganen bien y en todo caso esas horas que se utilizan para adicionales las puedan utilizar para formarse, en resolución alternativa de conflictos, en derechos humanos, en acompañamiento en situaciones de violencia, para volver a recuperar también la confianza en nuestras fuerzas de seguridad. La realidad es que ahora en Córdoba los vecinos y las vecinas le tienen miedo a la policía, le tienen miedo con mucha razón por los casos de violencia institucional que transitamos y vivimos todos los días. Hay que volver a recuperar la confianza, hay que volver a tener ese policía de la esquina que era la persona de confianza de todos los vecinos y vecinas a quienes recurrían ante cualquier problemática, y eso se hace generando políticas activas, invirtiendo, acompañando y viendo también la problemática de la inseguridad como una cuestión integral y no solamente como una cuestión de policialización y mano dura, porque la verdad es que ahí no está la respuesta a ninguno de los problemas. Bueno, hablamos de un montón de cosas, me queda un minuto. Quiero preguntarte por qué hay que elegir la boleta de, creo, en Córdoba. La fila 5, lista 203, encabezada por Federico Alessandri, que van a ver ahí su foto. Es la única cara fresca y nueva y joven que hay dentro de la lista de candidatos y candidatas a gobernadores, porque expresamos eso, expresamos una alternativa que además vuelve a fomentar la participación en la política, el debate, el repensar el proyecto de provincia que queremos, el salir de ese proyecto conservador que no permite que nuestra Córdoba crezca. La provincia de Córdoba no es una provincia conservadora, nuestra historia nos dice que no es así. Tenemos una historia de lucha, de disrupción, de ser el motor productivo del país, y sin embargo nos quieren hacer creer que nosotros somos algo que no nos representa. No somos ni la mano dura, ni somos las políticas conservadoras, ni somos la primarización de la economía, ni la vulneración de nuestros jubilados. Nosotros somos lucha, somos justicia social, somos un pueblo que siempre ha entendido que Córdoba puede ser el motor productivo del país, que nuestras universidades públicas son quienes aportan ese capital humano necesario para que nuestra provincia se desarrolle. Somos una propuesta política que tiene a la juventud dentro de la centralidad de las posibilidades de desarrollo, de crecimiento, que creemos en nuestros jóvenes, que confiamos en nuestros jóvenes, que creemos que tienen que tener la oportunidad de desarrollarse y de tener la posibilidad de generar un proyecto de vida en su provincia, en su pueblo, en su localidad, porque creemos en las políticas de arraigo, porque creemos en cuidar a nuestros adultos mayores que trabajaron toda la vida para hacer a nuestra provincia grande, porque tenemos esa mirada y porque queremos dar esta discusión en Córdoba. Muchas gracias, Esteves, y bueno, estaremos siguiendo de cerca después el domingo cómo sale esta elección, ¿eh? Fuerte abrazo. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo muy grande para todos los vecinos y vecinas, y recordarles que es la fila 5, en la boleta única, que hay que marcar el casillero abajo de Federico Alessandri, y que es la lista 203. Creo en Córdoba de todos. Muchas gracias. Ahí teníamos a Gabriela Esteves.